Buenas. Buenas. No sé. Aló, aló. Ah, sí, ya. Bueno, esto ha sido una noche esquizofónica más. Creo que la segunda versión, segunda noche en Babel. O no sé en dónde. No sé, ¿qué más quieren decir ustedes? Nada, pues darle las gracias a los que se quedaron hasta ahora escuchando. Me parece muy áspero que vengan como un lugar a escuchar, como a no ver, no seguir dándole como importancia a ese primer sentido que es la vista, sino empezar como a pillárselo desde la escucha. Gracias.